12 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a continuar en esta jornada del jueves 11 de junio. Lluvioso, por sorpresa, porque las predicciones tampoco hablaban de esa continuidad, cierta continuidad en los chubascos en nuestra localidad, y parece que además también en los próximos días, de mañana o el domingo incluso. Bueno, pues un día que, a pesar de eso, por ejemplo, pues está siendo un buen día, según nos comentaba Maribel Lobato, para las visitas al convento de capuchinos, al Museo de la Piel. Nosotros le decimos esto porque vamos a rescatar la actualidad en torno al Museo de la Piel durante los próximos minutos. Queríamos recordarles además sobre todo esa cita que llega mañana con motivo del Día del Petaquero. Ya les anunciamos incluso quiénes son las personas que van a ser galardonadas en ese acto de homenaje que va a tener lugar mañana, como decimos, en el convento de capuchinos. Así que hasta allí nos trasladamos, hasta el Museo de la Piel. Una de sus técnicos, Maribel Lobato, nos va a hablar de diferentes cuestiones de actualidad. Maribel, bienvenida, buenas tardes. Buenos días. Bueno, pues decía, hablaba contigo fuera de antena, mañana bastante ajetreada, ¿no? Porque ya creo que habéis tenido varios grupos. Bueno, eso, pues sí, hemos tenido tres grupos, acabamos de terminar con el tercero, de Bilbao, Zaragoza y Cuenca. Entonces, pues ha sido una mañana un poco liada, porque claro, al estar un poquito lloviendo, la gente ha venido más pronto de lo esperado, y entonces hemos tenido que andar muy deprisa para atenderlos a todos, pero bueno, todos se han ido contentos y estupendamente bien. Así que para adelante, y esta tarde también tenemos otro grupo que viene de Barcelona. Y así que hoy pues son cuatro grupos los que vamos a atender, si no se presenta alguno, como en algunos días, así de sin avisar, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues lo bueno de esto además es que parece que esto se suele repetir, quiere decir que no es algo excepcional, sino que es una tendencia, y además en esta época sobre todo, ¿no? Pues la verdad es que sí, estamos un poco sorprendidos, porque ya en este mes de julio, en otros años, han dejado de venir los grupos. Han sido ya en plan familiar, grupitos que vienen ya, que cogen vacaciones algunos muy pronto, empieza a bajar un poco lo que es los grupos. Pero nos estamos dando cuenta que el mes de junio ha entrado muy fuerte con grupos de toda España, e incluso algunos del extranjero también, sobre todo de Noruega, y vienen pues muchos grupos que no esperábamos ya que se diera tanto grupos el mes de junio, porque ya la tendencia era un poco bajar, ya como digo, de personas ya más individuales o grupitos más pequeños. Pero es que llevamos todo el mes de junio pues con bastante cantidad de grupos grandes y de toda España. Así que estamos viendo que la gente se está moviendo un poco más, cosa que nos alegramos por todos, y esperemos que siga la cosa así para que podamos disfrutar de toda esta gente que nos visita. Lo cierto es que ya desde hace un tiempo no se ha consolidado el Museo de la Piel como referente a la hora de lo que se visita, ¿no?, en nuestra localidad. Y, por ejemplo, ayer mismo veíamos a Maribel en el espacio de Andalucía Directo, ¿no?, en ese espacio que estuvo dedicado a nuestra localidad con conexión en directo, como aquí anunciamos, en el Algarrobal, y también ese reportaje que, por ejemplo, en torno al sector de la piel se hizo allí en el museo, ¿no? Sí, sí, hicieron un reportaje muy bonito. En un principio este reportaje a mí se me comentó que se iba a venir para el día del homenaje a estos señores, pero por ciertas circunstancias habrán tenido que adelantar, y entonces lo adelantaron y vinieron aquí por la mañana, hicieron un reportaje de las cosas más originales, diríamos, de aquí del museo, y después pues ya se fueron por la tarde allí a Algarrobal. La verdad es que yo lo estuve viendo y me gustó. Las panorámicas de Ubrique se vieron muy bien y estuvo muy bien. Así que esperamos que se acuerden de nosotros muchísimas veces más y que nos hagan divulgación de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestros artículos y de todo. Por supuesto que sí, todo esto suma, y habrá personas, por ejemplo, ¿no?, que hayan visto por primera vez el Museo de la Piel y por qué no quieran acercarse, ¿no?, digo, entre otras cosas, ¿no?, a nuestra localidad con ese objetivo también. Pues sí, siempre todo lo que sea publicidad es bueno para nuestro pueblo. Bueno, pues eso, como decimos, en referencia, ¿no?, ya que estamos hablando del Museo de la Piel, también esas imágenes que podíamos ver en el día de ayer a través de Canal Sur en el espacio de Andalucía Directo, entre otras cosas, además de la conexión en directo que se realizó y demás. Pero nosotros hoy, de lo que sobre todo queríamos hablar, es de ese acto de homenaje que va a tener lugar en la jornada de mañana,

para que lo sepan desde el primer momento, porque se ha decidido así, porque después se ha tenido en secreto otras veces para esas personas, pero alguna persona pues se le ha escapado, lo ha dicho y se ha enterado donde no se tenía que enterar, y además con sorpresa decir, bueno, ¿y de qué vamos esto? Que yo no sé nada, ¿no? Sí. Entonces se decidió hace unos años que fuéramos directamente, cuando se hace la elección, que directamente se le dijera a las familias para que no le viniera de otro sitio ni de otro lugar, sino que le viniera de la fuente más real, ¿no?, que es la donde se elige y donde se le hace el homenaje. Pues insistimos, en esta oportunidad los galardonados en relación a la categoría de empresarios: Serafín Carrasco Maza, en cuanto a trabajadores, Ana Moreno Guerrero, como viajante Juan Moreno Venegas, y además esa mención de honor a Félix Sánchez Coronil como petaquero, y también en la actualidad un formador, ¿no?, de marroquinería. Así que, bueno, ya lo comentamos también el año pasado, se creaba la categoría de viajante y se intenta abarcar lo máximo posible una representación de todo el sector, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque como decimos, hombre, todo es poco para ellos. Así que mientras más se pueda hacer y más gente haya que colaboren y más gente haya que propongan, pues más grande se hará, porque en definitiva esto es lo que nos une a todos, ¿no? El trabajo de la piel de Ubrique, que entre otras cosas es la materia prima que predomina en Ubrique, aunque haya personas de otros sectores, pero lo de la piel en Ubrique es lo que hemos tenido toda la vida y que la mayoría de gente se dedica a ello. Por lo tanto, estas puertas siempre van a estar abiertas para todas esas personas que quieran venir a contarnos su historia. Incluso ya tenemos en nuestro blog pues el petaquero de lujo, tenemos las donaciones de las patacabras, después personas que vienen a contarnos cosas de la historia de Ubrique, ahí le hacemos un reportaje, lo ponemos en nuestro blog. Dicho sea de paso, en el blog se han tenido este mes alrededor de 5.500 visitas, que no es poco, y eso pues nos halaga muchísimo, que cada vez la gente está más implicada con el museo y con las historias que se cuentan aquí. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos los que nos visitan. Comentar también que el Trip Avisor, que es el sitio este, el lugar donde la gente habla de dónde van turísticamente, y nos están dando pues una espléndida visita que nos hacen y nos dicen muchísimas cosas estupendas para nuestro pueblo y para nuestro museo, ¿no? Así que a todos ellos muchísimas gracias por acordarse y por sentirse muy bien cuando vienen a Ubrique y sobre todo a visitar el Museo de la Piel. Ya lo comentamos también en otra oportunidad, es que lo que se refiere al homenaje, hay tres modalidades en sí, pero además, bueno, pues también se suelen realizar menciones de honor y demás, pero sobre las modalidades está la de empresario, trabajador y viajante. Incluso se habló de poder ampliarla a maquinistas, por ejemplo, etcétera. No sé si en esta oportunidad también se ha hablado de eso o no. Tenemos constancia que ya se le ha dado en alguna ocasión a algunas personas dedicadas al mundo de la piel en la máquina. Se le ha dado a varias personas, en dos ocasiones creo que han sido, a dos mujeres que han sido maquinistas. Si no recuerdo mal, una fue Candelaria, que era maquinista, y otra señora que se le dio anterior, que no, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero que también se le dio por maquinista, quiere decir que entraba dentro del gremio de trabajador o trabajadora. Eso es. Pero vamos, que abiertos estamos, que todas las personas que puedan tener la opinión, nosotros por supuesto recogemos todas esas opiniones e intentamos de hacer las cosas lo mejor que se puede, con la opinión, por supuesto, de todas las personas que puedan colaborar en este tema. El acto de homenaje que será mañana, Maribel, ¿a partir de qué hora? De las 7 de la tarde. Desde las 7. Así que a las 7 de la tarde empezaremos con el acto. Estarán todos los que van a estar homenajeados con sus familias, que también vienen el viernes. Y autoridades de nuestro pueblo estarán aquí presentes también para homenajear a estas personas. Y esperemos que sea un día estupendo para ellos, estupendo para todos, y participemos de este evento que se hace todos los años y que, por supuesto, se pone en valor la vida de nuestra gente, de nuestro pueblo y de nuestra piel. Pues una cita, un acto público para todas las personas que quieran acudir y secundar este homenaje a personas que han dedicado su vida a lo que es el sector de la piel y que se va a reconocer mañana en ese acto con motivo del Día del Petaquero. Recuerden, a partir de las 7 de la tarde en el convento de Capuchinos. Convento de Capuchinos que Además, en cuanto a novedades, acoge, aparte de lo que es la exposición, ¿no?, permanente del Museo de la Piel, hay diferentes iniciativas a nivel cultural, pictórico sobre todo, y decíamos, lo anunciamos, pero bueno, ya de hecho se puede visitar, tanto este mes como el próximo, exposición de Agüera. Efectivamente, tenemos ya la exposición de Agüera puesta en el claustro, y como siempre pues nos sorprende Agüera, esta vez es un colorido bastante bonito, y tenemos aquí 20, 25 cuadros extraordinarios, que son todos de colorido especial, muy bonito, y ya sabemos que la gente de Ubrique, en cuanto sabe que hemos cambiado de pintor o de cuadro, ya está aquí. Así que empieza a visitarnos la gente para ver los cuadros. Es sorprendente que ya a lo mejor no visitan el museo en sí todo, pero sí que vienen a ver los cuadros. Es un punto de referencia cultural, pictórico, ya también este claustro del convento de los capuchinos. El convento que, por cierto, se convirtió, ¿no?, en este pasado fin de semana en paso de los corredores del sexto Pentatlón Raid, ciudad de Ubrique, y también pasaron de forma apresurada, pero por allí, por el Museo de la Piel, ¿no? Efectivamente, eso ha sido una novedad, que nos pidieron el favor de que por qué no pasaban por dentro del museo. Estuvimos que pues hacer una poquita de reforma, de quitar cosas de un sitio y otro para que tuvieran facilidad. Por supuesto, pasaron andando, no pasaron corriendo, pasaron andando por todo el lugar donde le dimos el recorrido. Y la verdad fue muy gratificante ver a estas personas, porque venían de correr, pero que también tuvieron una vista para ver algunas de las cosas que aquí existían. Después también se le hicieron preguntas sobre las cosas que habían hecho aquí, y la verdad se les regaló un preciso a todas las personas que pudieron contestar esas preguntas. Y también da las gracias desde aquí a Modesto Barragán, porque ayer hizo una propaganda muy especial del preciso de Ubrique, que es la pieza más antigua del museo. Bueno, pues eso, lo que fue el programa de Canal Sur, como decimos, en esa conexión, ese espacio que estuvo dedicado en Andalucía Directo a Ubrique. Otras iniciativas, novedades que tienen que ver con el Museo de la Piel, decíamos, por ejemplo, habéis instaurado lo que es la pieza del mes, y en esta oportunidad se trata de una cartera con repujados. Efectivamente, una cartera con repujados que una familia de Ubrique nos ha donado, que es la familia Moreno, García Moreno, y es una pieza única. La curiosidad de esta pieza es el repujado que lleva, pero además el grabado de la persona en la fábrica donde se hizo, que era Vallejo, la industria Vallejo. Entonces, una fábrica que existió en Ubrique muchísimos años, es muy antigua, y la verdad la pieza es muy bonita. Sigo pidiendo esa vitrina especial para poner la pieza del mes, que en este caso es la cartera, y que el mes próximo será otra, y todos los meses tendremos una pieza especial que poner para que nos sigan visitando la gente a verla, o bien a consultarla por medio informático. Así que estaremos dispuestos todos los meses a poner esa pieza, la historia de la pieza, y todo el que quiera venir a ver esa pieza única, pues puede venir cuando quiera a visitarnos, o bien consultarla por los medios. Y dentro del capítulo de aportaciones, y regresando un poco a lo que es el ámbito pictórico, hay que destacar también, ¿no?, esa aportación que ha hecho Miguel López Salas. Efectivamente, Miguel siempre preocupado por nuestro pueblo, aunque ahora no está en el pueblo, pero siempre está intentando de hacer algo por él. En esta ocasión nos ha hecho una pintura, curiosamente, con todos los personajes que estuvieron colaborando en hacer la cartera más grande del mundo, que entre ellos está él y su señora Remedio. Entonces, este cuadro está pintado por él y todos los personajes que colaboraron en hacer la cartera más grande del mundo. Así que también la hemos puesto, este cuadro lo hemos puesto muy cerquita de donde tenemos la cartera, para que todo el que vea la cartera también pueda comprobar a todas estas personas que, con sus babis blancos que llevaban ellos cuando hicieron la cartera, pues están aquí en una pintura espléndida que nos ha hecho Miguel López Salas. Pues, y que está situada, ¿no?, junto a la propia cartera, como decimos, más grande del mundo, que recuerdan seguro nuestros oyentes, lo comentamos en su momento, y que fue, y de hecho es, ¿no?, récord dentro de lo que es el libro Guinness. Efectivamente. Ahora lo que nos queda es poner los nombres de todas estas personas para ponerlo también al lado de la cartera. Así que pondremos, ya el cuadro está puesto, vamos a poner los nombres enteros de todos para que quede constancia y quede latente que estas personas pues lo hicieron, y aquí lo tenemos pues reconocido por el pueblo de Ubrique. Pues esto en relación a esa aportación que en concreto hacía Miguel López Salas, esa pintura. Todo esto además, hombre, lo suyo es visitar desde luego el Museo de la Piel, pero si quieren echar un vistazo rápido, pues también pueden hacerlo, como decía Maribel, a través del propio blog del Museo de la Piel, museodelapiel.blogspot.com.es. Se recogen las aportaciones también en materia de artículos de piel para la exposición permanente, o también esas patacabras que nos decía ya, que llegan a esas 107 en total, ¿no? Efectivamente. Hoy acaba de llegar la última, que es la que hace número 107, patacabras. Bueno, pues ya el techo está inundado de patacabras. ¿Y se pueden seguir realizando esas aportaciones, desde luego? Efectivamente, claro que sí. Todas las que quieran y todo el que quiera está aquí con nosotros, aquí puede estar. Y además es curioso cuando vienen los niños de los colegios y nos dicen que mi abuelo trajo la patacabra. En fin, que vienen ya sabiendo que su abuelo ha traído su patacabra y quieren saber cuál es. Y curiosamente pues las hemos puesto registradas. Cada patacabra tiene un número en la que le hemos hecho un registro de entrada. Y por supuesto tenemos también pues previsto de hacer un panel con todos los nombres de las personas que han traído su patacabra. Bueno, pues son las novedades en torno al Museo de la Piel. Nos vamos a quedar aquí, pero insistiendo, ¿no?, en que, por ejemplo, si se pasan estos días y también durante el mes de julio, pueden visitar la exposición de Agüera y además, en concreto, mañana, bueno, pues se organiza allí en el convento de Capuchinos, por parte del Museo de la Piel, ese acto de homenaje con motivo del Día del Petaquero, que será a partir de las 7 de la tarde. Pues Maribel, si te parece, nos quedamos con la invitación a participar de ese acto, sí, que es de todo claro el pueblo. Que sí, claro que sí. Pues claro que sí, todo el que esté oyendo y quiere venir a hacerle este pequeño homenaje a su forma, pues aquí estamos, esperándolos a todos los que quieran venir para acompañarnos en este día tan importante para Ubrique, para el trabajo de la piel y para todos los que se lo homenajan. Y también dar las gracias a vosotros por darnos la oportunidad de que nos escuchen en todo el pueblo de Ubrique y además estas personas que están trabajando, que con sus auriculares nos siguen, pues que también vean que se les tiene en cuenta en todo momento y que aquí tienen las puertas abiertas para poder venir cada vez que quieran. Y hago un llamamiento ahora que empiezan las mujeres a hacemos la limpieza en estos días para tener las casitas limpias para el verano, que si les sale alguna pieza de piel o alguna otra cosa que sea referente de la piel o tengan alguna historia que contar, que nos la traigan, que nos lo cuenten y que aporten esas pequeñas cosas que es lo que nos hace grande a este sitio que es el Museo de la Piel, Convento de Capuchinos. Muchísimas gracias a todos. Pues nosotros, recordando los nombres de los homenajeados en esta ocasión: Serafín Carrasco Maza, la categoría de empresarios; Ana Moreno Guerrero, la modalidad de trabajadores; Juan Moreno Venegas, como viajante; y la mención de honor también a Félix Sánchez Coronil. Con ese recordatorio y nuestra enhorabuena, por supuesto, secundando ese homenaje de mañana, nos vamos a quedar en el día de hoy. Maribel Lobato, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes, gracias. Gracias, buenas tardes. Adiós.